Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acercarse hoy a escuchar la presentación de Materiales para una pesadilla con Juan Matio, su autor, y gracias a Luis por organizar el evento y además encargármelo a mí, que me hace mucha ilusión compartir la charla con Juan. Os voy a presentar un poquito su trayectoria intelectual para que lo tengamos presente, sobre todo a la hora de dialogar, porque vamos ahí de temas bastante heterodoxos. Es decir, vamos a empezar un poquito, pues, evidentemente presentando la novela, pero luego nuestra idea es que la charla vaya hacia una reflexión en torno a la literatura de género, el lenguaje, la tecnología. Incluso estará Fischer por ahí pululando, porque es un lugar común, creo que ya para muchos intelectuales, ¿no? Como comentábamos antes. Entonces, Juan Matio se ha dedicado, yo creo que eso se refleja muy bien en la novela, a lo que es, no sé si al pensamiento crítico, pero sí que se ha empapado del pensamiento crítico. También tiene una idea muy clara de lo que es el compromiso político, el compromiso intelectual. Es estudioso de Ricardo Piglia y también, bueno, pues, ha desarrollado toda una serie de investigaciones en torno al lenguaje y la literatura de género, que yo creo que la novela también se articula como un homenaje a la novela de género y en concreto a la ciencia ficción, porque está repleta, pues, de citas, de referencias a la ciencia ficción y al ciberpunk. Ha sido colaborador de revistas como Juguetes Rabiosos, La Granada y Sonámbula. Yo creo que, al menos La Granada y Sonámbula, creo que tienen un hilo conductor en ese sentido también de crítica de la cultura y de compromiso, y por eso creo que enlazan muy bien con los proyectos, ¿no?, tanto de Cinco, que era un observatorio de ciencia ficción, tecnología y futuro, como de Fantasmas del Futuro, que es el colectivo actual en el que él se encuentra participando, que tiene un nombre súper ficheriano y que creo que también tiene una inspiración, ¿no?, en ese sentido. Los libros de suyo son Tres veces Luz, que fue mención al premio Casa de las Américas, que es su primera novela. Luego, Materiales para una pesadilla, que consiguió el Filba Medife en 2021, y Caja Negra se animó a editarlo este año. Lo que tiene Caja Negra, evidentemente, es que ya per se es una carta de presentación enorme, porque yo creo que en castellano son nuestro faro a la hora de lo que son los ensayos, el pensamiento y demás. Si lo edita Caja Negra, bueno, será. Entonces, yo creo que es un, como digo, una carta de presentación. Y luego, La sombra de un jinete desesperado, que es también el libro de ensayo suyo, que creo que condensa todas esas influencias, preocupaciones y además otra de las actividades de Juan, que son los clubs de lectura y talleres de escritura. Entonces, refleja eso y, bueno, pues aparece Félix Cadiz, aparece también sobre la literatura de género, toda esa reflexión sobre el lenguaje y demás en los ensayos. Y una cosa que ya entrando en la novela que tiene, que es la mezcla tanto, o sea, la mezcla del ensayo o de la reflexión crítica también con ese rastro o resto autobiográfico, es decir, la posición desde la cual leemos, incluso digerimos aquello que leemos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de presentar o de hacernos una idea sobre lo que es Materiales para una pesadilla es en el inicio, tanto la cita de Ricardo Piglia, Yo la guerra pienso, como la de Walter Benjamin. Benjamin, además, para mí es un autor muy querido y creo que hay una ficción, tanto en Benjamin como en esta novela, de como una especie de retirada que no es real del autor en esos fragmentos, ¿no? Benjamin hablaba de cómo construir una contrahistoria o una historia diferente desde los harapos, o por así decir, desde los despreciados de la historia. Pues Juan tiene la maestría en la novela de unir citas, fragmentos, diferentes formas de lenguaje, tres tramas argumentales, como digo, el rastro también biográfico, la reflexión sobre el lenguaje, lo real, lo virtual, y lo hace de una manera muy seductora, como si fuera, pues, es una especie de deriva ¿no? Igual que Haruka, uno de sus personajes, cuando programa ese otro mundo, lo programa como una suerte de espacio casi poético, en el que uno puede deambular y puede derivar, pues la novela también te permite eso, y además de una forma muy armoniosa, ¿no? Bueno, después de comentar un poquito, ya entrando en materia, una de las cosas que sí que me llama mucho la atención y que me dejó quizá un regusto un poco amargo es esa melancolía que hay en el relato, ¿no? A pesar de ser casi una historia de misterio, como si estuviéramos resolviendo un enigma, una novela casi detectivesca en algunos momentos, incluso a lo Piglia, podríamos decir, sin embargo hay eso, hay una especie como de duelo o de despedida. Bueno, o sea, en principio, muchas gracias por la invitación, por la conversación y por la lectura súper generosa. Sí, o sea, voy a tratar de pensar el duelo por fuera de mi propia biografía primero, digamos. O sea, era una novela que intentaba trabajar con el material de la dictadura, y en esa sedimentación, bueno, Fischer habla, digamos, de los duelos mal resueltos en la historia, digamos, ¿no? De lo que significa una herida social de magnitud como es una dictadura, y cómo se procesa a nivel social eso. Y lo que necesitaba era un tono para poder contar eso. Y ahí aparece la posibilidad de que un narrador melancólico y en duelo, por distintas razones, pueda narrar mejor conectado anímicamente lo que va a contar que alguien que estuviera... Piglia dice una cosa muy linda, que es: nadie puede narrar muy lejos de su estado de ánimo. Si el narrador está contento y pasando un gran momento de su vida y se mete con esos materiales, yo creo que renuncia, ¿no? O sea, dice, no, bueno, esto no es para mí, o sea, que lo haga otro, digamos. Creo que él está en un estado de ánimo que le permite conectarse con los materiales que está trabajando, y el duelo que hace por su amiga y amante y etcétera, Katy, le permite de alguna forma ser quien organiza esa historia. Y después hay razones personales, digamos, que tienen que ver con que yo no sé escribir alegre, entonces eso ya es más una imposibilidad mía, digamos. Sí. Pero bueno, o sea... Pero ya el duelo ya no tanto personal, sino la sensación de que nos estamos despidiendo como generación también de una cierta realidad, de una... me daba también un poco... Bueno, por ahí podemos meter esa idea de la melancolía de izquierda, digamos, ¿no? O sea, toda una generación haciendo un duelo por la izquierda del siglo XX, por sus victorias, por sus derrotas, por lo que se pudo y por lo que no se pudo. Y yo creo que, por lo menos en Argentina, no sé cómo funcionará acá, digamos, la sensación de que estamos muy apegados a las formas y a las herramientas de una generación. Y eso tiene, por un lado, la capacidad de construir memoria, y por otro, la capacidad de apegarse a unos fantasmas que no se terminan de ir. Para decirlo de otra manera, digamos, nuestros padres políticos, la generación de desaparecidos, son tan pesados que es muy difícil hacer política después. O sea, el venir después, hay un libro de un marxista argentino llamado Santi Rogerone, que se llama Venir Después, digamos, ¿no? Que justamente es un concepto que me interesa, digamos, que es cómo se viene después de una generación tan pesada. Entonces tal vez también está eso, digamos, ¿no? La idea de una despedida del siglo XX de una forma extraña y directa. Sí, y también esa sensación de expropiación por parte de la máquina de determinadas cosas, ¿no? La reflexión que haces tú sobre el lenguaje, ¿no? Como si la máquina fuera como si el lenguaje fuera aún el hogar del ser humano y la máquina no lo estuviera robando. Yo creo que tú no eres tan pesimista. Y en la novela planteas, ¿no?, una salida a esa angustia que los que somos más pesimistas, más incluso catastrofistas, no la vemos. Bueno, cuando uno se pone a investigar muy poquito sobre modelos de generación de lenguaje tipo GPT, lo que encuentra es que son cálculos estadísticos. generan un efecto de realidad muy fuerte, pero lo que está pasando ahí es estadística. O sea, no hay producción de lenguaje real. Y yo diría que, voy a ser muy brutal, tal vez, pero o sea, no hay lenguaje sin inconsciente, no hay lenguaje sin un segundo nivel no consciente de lo que se está anunciando. Y la máquina no tiene inconsciente, y por lo tanto no hay producción de sentido. Que no quiere decir que no haya intercambio entre una persona y ese... De hecho, una cosa muy preocupante que venía viéndolo en los últimos días es que las estadísticas dicen que se usa estos modelos de lenguaje, sobre todo personas que están deprimidas y quieren hablar con alguien. Y entonces hablan con GPT. Esa simulación de una conversación habla más de nuestra condición contemporánea, digamos, que del pobre modelo que está ahí para, producir simulacros denunciados. Pero yo no lo que pienso sobre el problema de la expropiación del lenguaje como último refugio humano es que yo pensaría en tener cuidado pensar en esencialismos, digamos. Porque bueno, como Haraway nos enseñó hace ya muchos años, ya somos cyborgs, esa condición ya está en nosotros, estamos apoyados, tenemos prótesis dentales, prótesis marcapasos, cirugías estéticas, trasplante de órganos, una serie de cosas que nos hacen muy cercanos a la tecnología. Cuando pensamos por fuera de la tecnología en términos de aparato, todavía más, vacunas, cosas que nos hacen llegar a expectativas de vida que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, hay algo de la modificación, o sea, de la colaboración entre la máquina y lo humano que me parece, en otra relación social, que no sea el capital, prometedor. En esta relación social, opresión. Sí. Precisamente sobre eso, sobre cómo imagina esa máquina, o sea, otras posibilidades de la máquina, hay algo también muy seductor en Materiales para una pesadilla, y es ese internet más gamer, ¿no? Como un entorno virtual que permite eso, la deriva, que permite de hecho crear esa especie de isla de los muertos que es preciosa, es fascinante, ¿no? Entonces, tu internet, el que creas en Materiales, me resulta mucho más imaginario, más encantatorio, más poético que el internet que realmente nosotros usamos. Entonces, por eso te quería meter en el lío de pensar si nuestro internet, el que ahora mismo miramos, que lo que vemos son las fotos de la inundación en Sevilla Este, la modelo que no sé qué tal, es un exceso de realidad o es un torrente de datos reales, mientras que quizá lo que queremos es no perder ese imaginario o esa ficción o lo virtual como esas posibilidades de relatos y demás. Y yo, o sea, la verdad es que no, lo que pienso ahí es que yo quiero mucho a Luca, o sea, como personaje. O sea, me la encontré de una forma muy casual y desde el principio fue una persona que yo quise, o sea, un personaje que quise mucho. Foster Wallace tiene un comentario que a mí me gusta, que es, dice, cuando uno termina de escribir una novela y estuvo muchos años metido con esos personajes y de repente se terminó, tiene que hacer un duelo. Un duelo porque deja de convivir mentalmente con esos personajes. Y entonces la gente te invita a salir y a bailar y qué sé yo, y vos perdiste a alguien, digamos. Yo, a Eruka me costó perderla, y todavía extraño algo de estar con ella, digamos. Parece rarísimo lo que estoy diciendo, pero que funciona así, les aseguro. Y entonces, yo como la quería mucho, digamos, no me parecía que fuera una diseñadora que no fuera a poner su propia firma. O sea, no la considero una diseñadora de diseños neutros. Entonces el entorno que ella imagina y diseña es un entorno que tiene una dimensión estética. Y una dimensión estética fuerte. Porque yo creo además que, saliendo de internet, digamos, a diseñadores de otro tipo de ámbitos, como pueden ser los videojuegos, sí que hay estética. Y sí que hay arte ahí, digamos. Y que de hecho hemos sido bastante reaccionarios a la hora de pensarlos, pero que cuando uno los ve dice, bueno, acá alguien está pensando cómo funciona esto. Entonces, la imaginé con ciertas imposibilidades y con ciertas contradicciones, y una de esas imposibilidades era hacer un entorno en el cual no tuviera ningún interés de que algo de ella quedara ahí, digamos. Eso es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta es si, cómo funciona, o sea, qué tan real es Internet, o cuánta realidad hay en Internet. Es una pregunta muy difícil, cada vez más difícil. Sí, Thicet decía que el problema realmente de Internet es eso, que no es lo suficientemente virtual. No permite, sí, por eso es tan, iba a decir asqueroso, pero por eso despierta a veces también esa repugnancia, porque no, en realidad no evade. Lo que muere es la ficción, precisamente con la presión de ese exceso de realidad. Sí, pensaría ahí, digamos, qué tipo de afectos genera, afectos tristes, digamos, ¿no? O sea, para ponerlo en términos spinozianos. Sí. Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las necesidades de nuestras subjetividades que van hacia ahí, digamos? Porque si no, también es como ponerlo todo. Sí, pero siempre leemos precisamente que esa subjetividad, cuando entra en Internet, quiere una respuesta literal, ¿no? Y le pregunta a ChatGPT por su estado de ánimo y quiere obtener, y quizás sea ese el error. Podría ser que ChatGPT le dijera algo absolutamente fantasioso y fuera más apaciguador, más. Que realmente no sabemos ni siquiera lo que buscamos en esos entornos, y si fuera Haruka la que realmente diseñara aquello, estaríamos, hombre, no estaríamos a lo mejor todo el día, pero los videojuegos, al fin y al cabo, como tú has dicho, lo hemos demonizado durante mucho tiempo, y sin embargo sí que permiten esa evasión. Pensaría, me parece que hay algo de la cámara de eco que produce las redes sociales y el ChatGPT, que tiene que ver con que te devuelve lo que te confirma a vos mismo. Yo me acuerdo que cuando ganó Macri en el 2017, o sea, cuando ganó la derecha en Argentina, después de muchos años, yo todavía era Facebook, no tanto Instagram, y la gente decía, es imposible porque toda la gente, todos mis contactos dicen que van a... Y era como, bueno, esas burbujas que todavía no habíamos aprendido a percibir, y es como, pero ¿cómo puede ser si yo no conozco ningún votante de Macri? Y es como, bueno, claro, pero no. Y de hecho, cuando lo conoces, lo eliminas. ¿Cómo va a funcionar esto, digamos? ¿No? Entonces, tengo la sensación de que esas cámaras de eco se fueron como generando cada vez más intimidad. Entonces, ya ahora no es una cámara de eco de mi posición política, sino ya directamente de lo que pienso y del sesgo que tengo en relación a los vínculos, los familiares, o sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay una cantidad de gente sabiendo cosas de cómo se arman los vínculos, cómo se crían los chicos, cómo se come, cómo se viste, o sea, un montón de gente, mucha gente, y que si uno está dispuesto, porque está pasando un momento donde que empieza el algoritmo a alimentar eso, empiezan a aparecer consejos permanentemente de todo, ¿no? Sí. Entonces me parece que va un poco por ahí también, que tiene que ver con, primero, una cosa inquietante es que nuestros afectos sean estadísticamente capturables, ¿no? Porque uno pensaría que estar triste, estar deprimido, es una cosa muy única, muy subjetiva, me pasa solamente a mí, y de repente te das cuenta que el algoritmo capturó eso y te empieza a devolver contenidos en función de eso, y decís, ¿cómo puede ser? Entonces ahí ya tenemos como una especie de herida narcisista bastante fuerte que estaría bueno revisar. Y después la realidad, no sé, que, o sea, creo que está, o sea, como una especie de la ciudad y la ciudad de China Mebel, hay como partes entramadas entre la realidad y lo virtual que ya no se sabe muy bien qué es. Sí, y que hay que seguir pensando, sí, lo que es la parte más interesante, ¿no? En ese vínculo entre lo real y lo virtual, tú colocas, por ejemplo, en la novela algo que a mí me pareció alucinante, que eran estas parcas, ¿no? Estas iniciadoras, esta especie de sacerdotisa. Que eso a mí me resonaba, todo ese gótico materialista de que habla Fichte, como un tránsito entre lo material, lo sensible, y lo virtual, lo fantasmagórico, pero que no deja de ser eso, sucio, o híbrido, o bastardo, o mezcla. Entonces, hacia qué, porque al final lo que estás planteando en materiales es una virtualidad muy excedente, o muy, como si rebosara, ¿no? Como si fuera hacia afuera. Sí, o sea, Fisher tiene ahí en ese libro que es Constructos Flatlines, una frase a mí me gustó siempre, pero lo que pasa es que lo leí después de terminar materiales, que es, el cyberpunk viene a pagar las promesas del gótico clásico. Es decir, si en el gótico clásico había no muertos, como los vampiros, como el fantasma, etcétera, como el zombie, el cyberpunk dice, esto es posible, pero lo tenemos que mediar por tecnología. Y entonces aparecen posibilidades tecnológicas, materiales, de pagar las promesas fantasiosas del gótico. Y en ese sentido, me parece que nosotros tendemos a recubrir místicamente procesos materiales. O sea, esto es permanente, digamos, ¿no? Entonces, las iniciadoras funcionan un poco como el vestido místico de un proceso muy concreto, que también nos habla de nuestra necesidad espiritual, ¿no? O sea, sí. Yo vengo, o sea, desde que llegué, incluso desde antes de llegar, las discusiones sobre el disco de Rosalía están a tope. ¿Por qué? Bueno, porque hay una pregunta sobre qué se está buscando ahí, qué tipo de espiritualidad, qué se ofrece, qué se busca, ¿no? O sea, que... Sí, pero la seguimos necesitando, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con la falta de sentido? ¿Por qué antes de esta especie de regreso irónico o no al catolicismo fueron otras cosas como el tarot o la astrología o un montón de formaciones de saber, para decirlo en términos de Foucault y no ser ofensivo con nadie? Puedo ser ofensivo también, pero me parece que estaría mal. Bueno, ya estábamos ahí. Sí, sí. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa necesidad de búsqueda de sentido en un mundo que hablábamos hace un rato, está cada vez más desconcertado? Que nuestra propia experiencia del mundo es un desconcierto. Y seguimos encontrando belleza en esa economía que ellas exigen, ¿no? Ese pago que es monstruoso, pues lo queremos igual que... ¿no? ¿Quién no querría perder la vista a cambio de volver a ver a un ser querido que murió? ¿No? O sea, hay un comercio ahí que, bueno, qué sé yo, o sea, ¿cuál es el precio? Sí, y luego hay un lirismo que a mí me encantó en el libro, que es cuando realmente se produce ese encuentro, que a mí me recordaba a esa parte de Solaris, ¿no? Y que es que además, o sea, me marcó en ese momento, y cuando lo vi en materiales desde ese hambre que tiene esa alteridad en la máquina, esa sed de humanidad, me pareció precioso. Bueno, gracias. Yo no lo sabía eso, lo descubrí, es cosas que descubro escribiendo sin premeditarlo. Hay un adjetivo que es que cuando Laura ve a su hija, en el primer encuentro que tienen, ella termina sonriendo maliciosamente, de modo puse, no creo. No me acuerdo cuál es la palabra, pero esa palabra me despertó a la idea de que esas entidades no iban a ser amables. Y me pareció narrativamente mejor y más interesante que la simple conversación con la ausencia, digamos. Sí, sí, que un cliché ahí. Ajá. Como, sí, sí, el reverso, ¿no? Que nos planteaba, por ejemplo, Black Mirror, y que nos sigue seduciendo mucho de, sí, sí, tú vienes a esto, pero espérate que lo que te vas a encontrar. Bueno, es que con la tecnología siempre pasa eso, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, aceptar términos, aceptar términos, aceptar términos, y después, bueno, o sea, qué sé yo que viene detrás. Sí. Bueno, pues vienes de Barcelona, del Festival 42, vas a Madrid, al Sui Generis. Os han montado unas mesas maravillosas sobre literatura weird o nueva ficción o ficción extraña o todos estos géneros que ahora además son tan híbridos, ¿no? Esa mezcla de terror, también anticolonialismo en muchas ocasiones, política y demás. La pregunta es obligada. Si hay una escena tal y como plantea, ¿no? El Festival 42, que os puso ahí 7 u 8, ¿no? Nueve. Puso a 9 escritores latinoamericanos. ¿Hay una escena entonces del wave, bueno, latinoamericano? Acá sí voy a ser no tan amable. O sea, yo agradezco mucho el Festival 42. O sea, me parece que la organización y la propuesta estuvieron buenísimas, y las mesas que pude presenciar estuvieron buenísimas. Pero, o sea, tratemos de pensar en el boom. En el boom latinoamericano, en García Márquez, en Rayosa, pensemos en ese momento. Yo creo que, primero la pregunta sobre si existe una literatura latinoamericana que puede ser homogénea. Pensemos en toda esa multitud que es Latinoamérica, si puede ser una sola cosa. Como si fuera una sola cosa la literatura europea. Y acá van a decir, bueno, pero en Latinoamérica hablan una sola lengua, lo cual no es cierto, pero supongamos que sí, que hubiera una sola lengua. Los usos de la lengua son muy distintos. Las tradiciones culturales son muy distintas. Entonces, ya el presupuesto de que hay existe una lectura latinoamericana me parece preocupante. ¿Cuándo aparece, y les voy a pedir disculpas por anticipado, cuándo aparece la lectura latinoamericana? Cuando se la mira desde afuera. Y cuando empieza a haber una demanda de lo que tenemos que escribir los latinoamericanos. Entonces empiezan a haber libros que llegan acá porque responden a la expectativa de exotismo latinoamericano, y otros libros que no van a llegar nunca porque no responden a esa expectativa. Para decirlo de otra manera, García Márquez lo conocemos todos porque es un premio Nobel. Andrés Caicedo, un chico de Cali, excelente, contemporáneo a García Márquez, no lo conoce nadie. ¿Por qué? Porque escribía una Colombia urbana donde se bailaba rock y donde se veía cine, no caía lluvia de café. Entonces ahí la pregunta es si vamos a responder o no responder a la demanda exterior de lo que significa ser latinoamericano. Así como Said decía que Oriente era una imaginación europea, yo creo que hay una Latinoamérica que es puramente imaginación europea, y sí, muchos escritores y escritoras que confirman eso. Que nos dan lo que nosotros queremos. Exacto. Vale, vale. Y voy a decir una cosa que de hecho no, ayer lo charlábamos y creo no juega en favor de la novela ni mío, pero no vengo acá para nada de eso. La demanda de hablar de la dictadura es parte de nuestro exotismo en este momento. Se nos pide que hablemos de la dictadura como se nos pedían lluvias de café en los 70. Y la verdad es que nos han pasado otras cosas también. Se le pide a las autoras que hablen de la violencia patriarcal. Y si no hablan de eso. Sí. Bueno. Entonces, a una autora norteamericana o a un autor norteamericano, la expectativa es una, y a los autores latinoamericanos es otra. Y yo creo que ahí se arma una imagen muy cristalizada. Sí, aún así, sí que es cierto que Ramiro Sanchi o tú estáis investigando sobre la cuestión de la literatura de género desde una manera muy rica también para nosotros, para establecer un diálogo. Total. Pero ahí nos pasó algo rarísimo, que es que nosotros no nos conocíamos. O sea, lo que se escribe en Colombia para llegar a Buenos Aires, ni siquiera Argentina, para llegar a Buenos Aires tiene que pasar por el filtro, o sea, tiene que salir de su país, llegar acá y vuelve a Latinoamérica. Yo siempre digo que si en los 60 y 70 el centro cultural latinoamericano era La Habana con la Casa de las Américas, hoy es Barcelona. Y entonces el filtro de lo que leemos de otros latinoamericanos, porque no tenemos, o sea, no se distribuyen libros colombianos en Argentina, no se distribuyen libros chilenos en Argentina, y somos países limítrofes, no se distribuyen. Yo a Ramiro lo conozco de casualidad, porque viaja y se mueve y va a lugares, digamos, pero no... y lleva sus libros y los deja y los ofrece, digamos. Pero entonces ahí tenemos una dificultad, porque yo no sé si yo conozco hoy lo que está escribiendo Latinoamérica, o si yo conozco hoy lo que me permite un filtro muy particular leer qué está pasando en Latinoamérica. Entonces las redes que armamos son más para saltearnos ese filtro. Y luego, como te comentaba antes, algo que es una pequeña preocupación, obsesión, tanto Luis como nuestra, que es si el Weir, o el New Weir, o la nueva novela de género, va a tener la capacidad para enganchar o convertirse en un fenómeno popular. Porque sí que es cierto que hay una atracción muy clara, o sea, es como si las novelas realistas, por así decir, se hubiese agotado o no tuvieran esa capacidad de seducción que sí que está teniendo el Way, que tiene muchos más lectores. Pues eso, la pregunta es si llegará a convertirse, que me gustaría que sí, o sea, me encantaría, si llegaría a convertirse en algo popular, igual que lo fue el cómic, ¿no?, de grapa cuando se vendía en los kioscos. Es que yo, o sea, no lo sé. La respuesta no lo sé. O sea, tengo la sensación de que hay una literatura extraña, sobre todo, diría yo, el neogótico que está escribiendo Mariana Enríquez o Ampuero o Mónica Ojeda, que tal vez sí tenga esa capacidad de masificación. Tiene que ver con que el gótico es un género que trabaja mucho sobre el pasado y sobre la violencia, y creo que son las dos variantes que más fácilmente de conexión con público, con grandes públicos. El weird más estricto, digamos, la descripción extraña más estricta, tal vez no tanto. Pienso en Luis Carlos Barragán, incluso en Ramiro Sánchez. Me parece que le cuesta más conectar con públicos más amplios. Y ahí pensaría también en un problema de... O sea, como se separaría los imaginarios del pulp de las técnicas literarias que estamos usando. Yo pienso que los imaginarios pulp, por supuesto, pueden conectar con grandes públicos. El problema es que cuando se sube el riesgo formal, se disminuye la cantidad de público con el que conectas, digamos, ¿no? O sea, y ahí lo que charlábamos hace un rato, que decía Lucrecia Martel tiene una frase en una entrevista hace muy poquito que me gusta mucho, que es: la gente ahora no tiene tiempo para leer porque trabaja 10 horas y llega sobreexplotada y cansada al final del día, y entonces es muy difícil que tenga ganas de leer algo que la exija. Pero va a haber un momento del mundo, dice Lucrecia, que es mucho más optimista que yo, en el cual la gente va a tener tiempo libre. Para eso se falta una transformación social. Pero cuando ese momento llegue, la gente se va a aburrir del contenido de plataforma y el cine mainstream. Y entonces ella dice: yo filmo para ese momento. Que para mí está buenísimo, pero es una apuesta a saltearse el presente. O sea, en algún punto, es decir, es que escribo para un momento que no sé si va a llegar. ¿Cómo lo consiguió entonces Félix K. Dick? ¿Cómo consiguió? O sea, porque tiene una capacidad a estas alturas, ¿no? Félix K. Dick tiene una capacidad de fascinación sobre nosotros brutal, y no dejaba de aspirar precisamente a ser escribía muchísimas novelas. Bueno, primero, la capacidad de producción de Dick es increíble. O sea, en sus años de mucha pobreza escribía hasta 50 cuentos por año. O sea, es una locura. Sí. Sí. También uno empieza a revisarlos y dice, bueno. Ya, vale. ¿No? Vale. O sea, y hay novelas que uno dice, bueno. Entonces también me parece que... Yo de hecho diría, bueno, armemos una especie de... Así como hay un canon Lovecraft, que es como, bueno, estas son las que sí, y todo esto más o menos podemos olvidarlo. Con Dick también podemos hacer ese ejercicio de decir, bueno, estas son las 6-7 novelas que están bien. Y el resto son, bueno, para quienes quieran, especialistas, qué sé yo, gente que quiera hacer ecología de Dick. No lo sé, digamos. Yo no hay momentos donde, por alguna razón muy extraña, el riesgo formal y el contacto con el público sucede, y es difícil de explicar. Posiblemente la contracultura haya tenido que ver, porque también había riesgo formal en la música y también había riesgo formal en el cine, y eso era sexy. O sea, estaba libidinizado el riesgo formal, y eso hace que entonces haya más público disponible. Yo pienso que ahora no está libidinizado. O sea, que vivimos en una época súper chata en ese sentido, de achatamiento de las expectativas, como... Pero porque realmente estamos muy cansados también, ¿eh? Porque, o sea, llegamos agotados al final del día, y si le vamos a dedicar una hora a una novela, a un cuento, a una película, no tenemos ganas que de ver a David Lynch, ¿no? Que nos aturda y quedar pensando, encima quedar pensando, ¿eh? Tener insomnio porque viste que, no sé, o sea, llévatelo 3 horas de Tarkovsky, no sé, no tengo ganas, o sea, dame media hora de Mirror. Hombre, y chao, o sea. Ya. Tarkovsky, sí, es mortal, sí, yo lo puedo decir por experiencia, pero yo David Lynch, yo creo que sí, ¿no? Te mantiene atento, ¿no? El imaginario ahí alimentándose. Podemos pensar, digamos, que si el fordismo tenía algo bueno, tenía pocas cosas buenas, pero había algo del tiempo de ocio que más o menos tenía, permitía justamente que haya más posibilidades de riesgo. O sea, cuanto más mecánico el trabajo y más agotador físicamente, mejor se nos queda la cabeza para disfrutar de lo complicado por la noche. No, mientras más tiempo libre. Pues si ahora mismo tenemos. ¿Sí? ¿No? O sea, no hay nada de tiempo, o sea, no hay tiempo libre. Hay pluriempleo. Ya. O sea, hay 2 o 3 trabajos, y trabajas en tu casa, y entonces trabajas acá, y acá crías a tus pibes, y acá cocinás, o sea, no sé. Pero bueno, o sea, la relación entre un arte, o sea, ahí entra preguntas sobre cómo, bueno, ¿qué significa un arte que esté bueno? ¿Qué nos engancha del arte? ¿Nos engancha la pura representación de nuestras vidas? ¿Nos engancha que pueda ayudarnos a extrañarnos de la cotidianidad, extrañarnos del lenguaje, Bueno, hay muchas respuestas, digamos. O sea, yo tengo mi tradición, digamos, que viene del formalismo ruso y sigue en Benjamin y en Brecht, y entonces creo en el extrañamiento y creo en la capacidad de desconcertar a quienes. Pero eso supone una vanguardia, entonces también supone que escribís para el futuro, en el sentido de que no escribís para las condiciones actuales de lectura, ¿no? O sea, Pilia decía una cosa, que es un buen libro es un libro que crea sus propios lectores. Que vos no tenés, cuando vas a leerlo, no tenés las herramientas necesarias para leerlo, tenés que hacerlas, digamos. ¿Quién tiene tiempo para hacer herramientas de lectura? ¿Quién tiene tiempo para leer el Ulises? Sí, en ese sentido, Materiales no es una novela complicada, pero sí que hay un salto que tiene que hacer, ¿no? Que tiene que dar el lector, hay una incomodidad ahí que tiene que Eso. superar. Incomodidad me parece una palabra que es interesante en el sentido de que no te sea reconocible de inmediato, ¿no? Esas series o novelas que vos los primeros 10 minutos ya sabés todo lo que va a pasar. Y te quedás porque un poco necesitas esa anestesia, digamos. Pero si yo te digo, bueno, entra una rubia a una habitación, hay un ventilador girando despacito y un tipo sentado en un escritorio tomando whisky y fumando, ya sé todo lo que va a pasar después. O sea, no hace falta que te. Bueno, Lynch justamente lo que hacía era agarrar esas cosas y sacudirlas todas, y entonces creaba algo, estaba buenísimo, digamos, ¿no? Bueno, pues si queréis comentar y eso del libro y preguntarle cosillas a Juan, ya veis que vamos de tema muy heterogéneo. Yo quería comentar una cosa pequeñita, lo de Félix Calle no estoy de acuerdo, que Hasta la pistola de creo rayo. que aprovecharla hasta lo más cutre, tiene ideas que son alucinantes, pero bueno, eso es cosa mía, que soy un poquito fanático. El tema del Wake, si llegaría a ser popular, yo creo que no, porque si tú examinas, por ejemplo, yo me meto en páginas de Facebook aficionadas a la ciencia ficción, el terror, etcétera, y por ejemplo, comenté la de Jagger, Espacio Negativo, y hay mucha gente que ni siquiera se ha acercado a Caja Negra. Lo ve desde fuera. Los propios oficiales. Yo no estoy hablando ya ni siquiera del público general, que cuando hablamos lo popular, ¿no? Hablamos como de la gente. Pues desde los propios aficionados, que ya tienen ¿no? Tienen ya su recorrido y tienen referencias y tienen. Esos mismos se asustan, ese tipo, el tuyo incluido. Quiere decir, Caja Negra es como un mundo que tienen que descubrir. Es verdad que cuando se lanza, muchísima gente dice, joder, qué sorpresa, o me ha encantado, ¿no? Pero parten desde un punto de vista muy conservador respecto al género. Y yo creo que si en ese ámbito les cuesta, imagínate de alguien que o está leyendo muy poco, o está leyendo el Juan del Val este, o, ¿sabes? Bueno, no seamos tan. Hay mucha gente que lee de todo, pero de género no se acerca, ¿no? Entonces, ese salto al Whale lo veo complejo, lo veo complejo. Y después está el tema de la tecnología. No sé si has leído a Greg Egan, cómo estaba hablando de un imaginario, hablando de unas posibilidades, ¿no? Y Greg Egan hace una cosa muy interesante, que yo veo a Greg Egan como un anticipo, digamos que es el padre de Black Mirror, en realidad, pero lo hace de otra manera. Él mete un desastre, mete una complicación, mete a causa de la tecnología, pero a la vez abre siempre una posibilidad de trascendencia. Y me parece alucinante y es parte de la fascinación que hay en Internet, en el pre-Internet con el tema ¿no? del cyberpunk. Esa posibilidad de que Internet sea como el LSD o sea cualquier droga autogénica, ¿no? De que te abra la trascendencia. Hay todavía quizá esa esperanza, ese deseo, ese mito previo, ¿no? Esa conclusión de que sea precisamente Internet o sea la tecnología la que nos abra a esa trascendencia añorada de antes de la propia tecnología. Yo tengo la sensación, o sea, cuando leí Materialismo Gótico de Fisher, que un poco me parece que trabaja en esa zona, digamos, entre espiritualidad y tecnología y sus lugares de encuentro, lo que pienso es, voy a decirlo así, como estamos desconcertados en relación a lo que sucede, sobre lo que sucede en la totalidad social, es decir, el capitalismo se va volviendo cada vez más abstracto, y entonces una mala cosecha de cacao hace que bajen las 4 puntos las en multinacionales de golosinas y entonces dos chicos mueren en no sé dónde, o sea, y esa cadena es cada vez más abstracta y más mediada, y las cadenas de valor globales y etcétera, digamos, ese desconcierto se traduce en un intento de reconstrucción del sentido por vía de la totalidad mística. Y yo creo que ahí lo que a mí me parece, digamos, es que hay que tratar de volver a la teoría social. Hay que tratar de volver a entender lo que está pasando en términos materiales y sociales, en términos de la máquina, en términos de la materia, en términos de lo concreto, y tratar de no buscarle puntos de fuga a ese desconcierto. Entonces yo preferiría que, o sea, si salgo de un libro, si salgo de una película, si salgo de una serie desconcertado, es decir, reafirmando mi condición de desconcertado, lo prefiero a una promesa de trascendencia en la cual no creo. Eso por un lado. Pero después hay el momento final de Neuromante, que es uno de los momentos más me gusta, la primera novela del ensanche de Gibson, Case, que es el hacker de la novela, está conectado bastante con el Flatline, y que es como su ayudante, está muerto pero está en su oído, entonces lo ayuda, y Case está por tomar la decisión de liberar una IA, en realidad dos, y el Flatline le dice, pero no sabes lo que va a pasar, si la liberas no sabes lo que va a pasar, y lo que dice, claro, y lo que me interesa es no saber lo que va a pasar, porque estoy cansado de saber que lo que va a pasar es exactamente lo que ya pasó, igual a lo que ya pasó, que es un mundo de mierda, perdón, es una realidad muy triste. Entonces prefiero la incógnita del futuro. Yo creo que algo de ese riesgo que corre Case en ese momento es algo que también nos falta en términos políticos en este momento, de ir hacia lugares donde no sabemos lo que va a pasar. Voy a decirlo de otra forma, en Argentina hay un proceso de moderación de expectativas tan grande, decir, bueno, o sea, si llegamos un poco a fin de mes, sí, y te vas moderando, y entonces claro, nunca es no saber lo que va a pasar, siempre es como contame lo que sí va a pasar. Entonces ahí me parece que hay una incertidumbre, sí, necesaria, políticamente necesaria, de correr riesgos, no solamente en términos formales en el arte, sino de correr riesgos en términos políticos. Y un arte que corre riesgos, un poco esa es su función, tal vez más política, digamos, ¿no? Que te permite entrenarte en esos riesgos. Pienso, estoy pensando con ustedes, no lo tengo tan claro. Sí. Es verdad, sí, porque cuando te desconcierta, sí que se abre una brecha, es como la mano izquierda a la mano derecha, ¿no? Y es verdad que la mano derecha es un poco más místicoide, más. Y tendemos como no querer mirar a. ¿Qué nos dice el desconcierto respecto a la realidad que vivimos y respecto a mí mismo, ¿no? Si no tiras para el. Bueno, todo el mundo no, ¿no? Yo tengo que admitir que a veces tiendo un poco para dejarme, ¿no?, soñar un poco con esa trascendencia, al fin y al cabo. Pero yo siento que dices, no sé, pensemos juntos, digamos. O sea, hay están solapadas dos tipos de totalidades que son muy distintas. La totalidad que podemos pensar como cósmica, ¿no? La idea de la antigüedad, del destino. Es decir, hay sentido porque está todo trazado y yo, de hecho, si quiero esquivar el destino, me encuentro con él igual. Entonces hay sentido, hay una especie de orden preestablecido en el cual yo voy a encajar de alguna manera. Ese es un tipo de totalidad. Y está la totalidad social, que es mucho más sencilla que simplemente entender cómo funciona el intercambio social. Claro, se volvió tan complejo el intercambio social que lo que nos produce es mucho desconcierto, mucha incertidumbre, digamos. Y yo creo que por momentos vamos a buscar en totalidades místicas porque no encontramos la forma de resolver la totalidad social, nuestro propio lugar en la serie de intercambios, ¿no? De lo que decía Marx, o sea, yo puedo escribir El Capital, pero después voy al supermercado y compro un litro de leche y soy un enajenado más, no me estoy dando cuenta que estoy cambiando trabajo contra trabajo, pienso que el trabajo, bueno, me parece entonces que me cuidaría de los misticismos. Y sobre todo me cuidaría de los, bueno, o sea, en Argentina la irracional, yo venía defendiendo la irracionalidad en un montón de lugares hasta que ganó Milei y dije no, volvamos para atrás. Bueno, pero en ese caso hay una parte de delirio, ¿no? Más que de irracionalidad, ¿no? Hay algo como incontrolable ahí. No, de delirante, ¿no? De un universo delirante en el que, y además nos cuesta mucho reconocer a los otros que nos rodean, ¿no? que entran en ese discurso cerrado que encaja todo, ¿no? La extrema derecha, que encaja todo de manera perfecta. Nosotros estamos completamente fuera de eso. Y eso es como un universo delirante subsistente en sí mismo, que evidentemente responde muy bien a las expectativas. Puede ser, al mismo tiempo me parece que hay algo del delirio, o sea, lo pienso un poco desde Deleuze Guattari en el Antiedipo, digamos, o sea, donde ellos ponen cierto nivel de verdad en el delirio, digamos, y tratan de salirse de los racionalismos que nos hereda la modernidad, digamos, ¿no? Y por lo menos el marxismo es muy hijo de la modernidad y muy hijo del racionalismo y muy hijo de ese tipo de funcionamiento. Entonces, o sea, no estoy tan seguro de ir hacia ahí. O sea, si los ponemos a ellos en el lado del delirio, nos ponemos a nosotros en el lado de racionalidad. Y yo no sé si quiero ser la racionalidad. O sea, como sí. Hay una frase que dando vuelta en Buenos Aires que es que otros sean la normalidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con sí, disidencias. Quizá uno de los fracasos de la izquierda haya sido, ¿no? Aquí se le acusa a la izquierda de ser excesivamente moral o de ser excesivamente exigente en ese sentido, ¿no? Y porque hemos abandonado, pues somos los tristes frente a ellos, que son los alegres, somos los normativos o los que obedecemos a una a un dogma, mientras que ellos defienden la libertad, la creatividad. Sí. Entonces, de hecho, ayer hablábamos con Luis, digamos, incluso del concepto de diversión, digamos, que, uh-huh. que durante mucho tiempo quedó por fuera de nuestra... Voy a decirlo, o sea, el problema del deseo, que es un problema fundamental para pensar las subjetividades que habitamos, uh-huh. es un problema que la izquierda del siglo XX descartó. Uh-huh. Y entonces, ¿a quién interpela la izquierda del siglo XX? Y hablo en términos de cualquier tradición, ¿eh? Al sujeto kantiano del propio interés. Uh-huh. Entonces, el sujeto kantiano del propio interés, vos le decís que es la plusvalía, le decís, mirá, él extrae plusvalía y la plusvalía es tuya. Son enemigos de clases. Y entonces, en ese momento, la persona, como racionalmente entiende su interés, actúa de acuerdo a su interés. Bueno, eso no funciona así. ¿Y qué es lo que está opacando esa...? Porque si no, o sea, volvemos al problema de la información. Lo que nos falta, no nos falta información, no seamos una izquierda pedagógica. Lo que nos falta es interpelar el deseo. Uh-huh. Y la derecha está pudiendo libidinizarse mucho más que nosotros. Uh-huh. Y lo está haciendo con herramientas extrañas, pero finalmente efectivas. Sí, sí. Hombre, a mí me gustaría pensar que precisamente la literatura o lo poético o lo artístico o lo creativo tendría esa posibilidad. Aún podemos, ¿no?, enganchar desde ahí. Sí, ahí pensaría también, digamos, qué le pedimos a la literatura cuando la política... O sea, yo siempre digo, la utopía de Moro no es una ficción, es parte de la filosofía política. Uh-huh. Sí, sí. Lo mismo, claro, que la Nueva Atlantis de Bacon, ¿no? O sea, uh-huh. son textos de la filosofía política. Uh-huh. Entonces, pedirle utopía a la literatura es pedirle que reemplace a la política. Yeah. Y yo creo uh-huh. que lo que deberíamos... Sí, pero yo creo que ya a esas alturas, viendo el fracaso de la política, que es lo que sentimos todos, uh-huh. la literatura casi es un refugio. Claro. Viene casi a curar las heridas de... O sea, bueno, salimos casi espantados. Como autor de ficción no quiero esa responsabilidad. Ya, pensar futuro, ¿no? O sea, no quiero yo ser el optimista del grupo y escribir novelas de... O sea, no. O sea, no nos vas a sacar de aquí. No, o sea, perdón, pero no... Lo que digo también es que hay algo de la imaginación colectiva que suele aparecer, aparte, no por coincidencia, no por casualidad, digamos, coincide con los momentos de alta conflictividad social, que lo que falta justamente es que aparezca ese tipo de imaginación. Si le pedimos a autores aislados en sus casas que nos traigan eso, digamos, es cierto, o sea, Michel Nieva sacó un libro muy inteligente sobre la privatización de los imaginarios, entonces si alguien va a terraformar Marte, lo va a terraformar Elon Musk y no nosotros. Bueno, sí, o sea, eso también es cierto, digamos, pero porque tenía disponible un imaginario que se había formado a lo largo de mucho tiempo, y etcétera. Ahora, pedirle... Porque si no, otra vez, volvemos a la idea de que la literatura tiene una función política y social. Ya no es representar la vida de trabajadores y de huelgas, ahora es imaginar futuros. Es un montón, o sea... Disculpen, pero no... No, y si son como... En fin, tampoco... No, te veo muy esperanzado. O sea, si es por mí, o sea... El futuro al que vamos, no... De esta forma, la ciencia ficción raramente ha pensado futuro bueno, sea positivo y no, felices, pero ahora hay raramente géneros, el solar punk, ¿no? Y el, cosas así, o sea, incluso como directamente hope punk. Exacto. Sí, hay un... Sí. Okay, lo, sí. Yo conozco, por ejemplo, más famoso, que de hecho un videojuego, de Death Stranding, ese que es como una trama totalmente apocalíptica, pero centrada en la esperanza de un solo... solo mal. De esto que lleva un... que lleva mercancía a un sitio a otro. O sea, que logra unir todo el país. O sea, una sola persona logra... Sí, es como además el actor este de Walking Dead, de Norman Reedus, creo que es. Claro. Que lleva mediante un sistema de mensajería, empieza a contactar comunidades aisladas después de una catástrofe a nivel global, y lo vuelve a poner en contacto, y todo eso es todo apocalíptico, pero el mensaje es como un tema súper raro, súper bizarro, todo lo que quiera, súper güey, pero es siempre objetivo, hope, punk, o sea, esperanza. Mm-hmm. ¿Y esa es la misión en el videojuego que tiene el personaje? La misión, la gran meca en el videojuego es caminar, superar todos los obstáculos y llegar a la, al siguiente puesto donde hay una chiquilla que te pide una muñeca, que nada más que la meten en la, otra, la montaña y no tiene capacidad ni siquiera de salir de su refugio. Claro. La, yo creo que es el ejemplo. Si esa es la esperanza, no estamos recomendando. Este es su género, que no se me ocurre ahora mismo ni literario ni. Los hay, porque pero no se me ocurre. Yo, excepto de Los Desposeídos de Wynne, no conozco otra novela que haya podido trabajar con márgenes de esperanza más o menos reales. Los Desposeídos, hombre, sí, tampoco es muy alentadora. Pero tiene su... Sí, Úrsula K. Le Guin sí que mantiene cierto tono humanista, podríamos decir. Sí. O sea, hay una confianza ahí en la capacidad. La mano, ¿no? La furia también hay algo siempre. Sí. Yo creo que la más optimista de las clásicas. Yo prefiero, no como sus artefactos, digamos, pero la visión de Octavia Butler me parece que es mucho más aceleracionista que la de Le Guin. Lo que pasa es que Le Guin escribe mejor, entonces uno se enamora de la mano izquierda porque por cómo está escrita. Claro, te destruye, pero, te destruye toda la esperanza, creo. Claro. Sí, Octavia Butler sigue en esa mezcla, ¿no? Máquina, organismo, claro. y esa extraña terraformación, ¿no? Que ella imagina. Es una locura, porque es como... La sensación es que te están obligando a hacer el bien, ¿no? O sea, esa mujer que se despierta en una nave alienígena y le dice, mira, tu mundo es inhabitable, la única forma que tenés es cruzar genes con nosotros, que somos distintos, y vamos a hacer, o sea, son triejas además, entonces son dos huancalis. Creo que son dos huancalis y la no humana. Del nombre de... Pero la están obligando. O sea, se le explican las razones por las cuales está buenísimo, pero no le dicen, te gustaría. No. Y es como, bueno. ¿No? Ahí la experiencia también de... Es muy provocadora en ese sentido, porque te metes ya en la situación y tu madre mía, en qué follón me voy a liar. Bueno, sí. Esa es la esperanza de Octavia, digamos. Sí, igual es esa. Igual es que hay que, ¿no? Tenemos muchos reparos y a lo mejor es el momento de arremangarse, sumergirse en esas situaciones y afrontarlas tal y como viene. Bueno, yo que teníamos con Luis, yo hace mucho tenía esta discusión sobre el leninismo sí, el leninismo no, que acá entiendo que perdí la discusión antes de empezarla, pero bueno, en casa no, digamos, los fantasmas del futuro somos más de esa tradición. Bueno, la pregunta sobre ¿qué nivel de autoritarismo nos vamos a permitir? ¿Desde qué no, o sea, pues, ya directamente. O sea, bueno, o sea que Octavia estaba en esa, digamos. Sí, bueno, sí. O sea, te voy a explicar por qué esto es bueno, pero no te voy a preguntar si querés. No. Y tú hablando del deseo, ¿no? Díselo a los leninistas, lo del deseo. Bueno, o sea, somos un grupo de sí que lo queréis todos, ¿no? Claro, sí. Yo creo que esto va a terminar una charla en una mesa con cerveza que va a ser más divertido, que así que estamos más contenidos. Sí. Bueno, te tengo una pregunta. Tú, sí, como obvio, autor de ficción extraña, te quería preguntar sobre tu opinión del futuro del estilo. Ya sé que es un estilo muy amplio con muchos autores diferentes. Es muy interesante lo que has dicho de Latinoamérica, pues así se podría ver un poco el cajón. Pero a nivel formal, es sobre todo porque yo leo ficción extraña y después de todos los avances que hizo Lovecraft, sus descubrimientos, experimentos, solo leo historias, pero están contadas de una manera muy similar todas. Aparte de que cogen herramientas que tienen ya prácticamente 100 años. Cuando leí, que te he escuchado hablar en algunas entrevistas del CCRU, Nislan, la Ciclonopedia, cuando yo leí ese tipo de libro, sentí más miedo, aunque no fuera un libro de miedo, o más inquietud por lo extraño en que estaba contado todo. Total. Entonces, tu opinión sobre cómo, porque has dicho, María lo planteó, podría llegar a más, más público, yo estoy al contrario, o sea, quiero, me gusta el estilo, pero me aburro porque encuentro demasiados lugares comunes. Y de repente va a surgir algún libro que no está pensado para ser de público amplio, yo creo que podrá responder porque la gente podrá conectar de él nuevo. Puede ser. Y no sé qué opinabas tú ahí. Yo creo que si algo, o sea, ya no el Weir que se escribe ahora, sino el Weir de Lovecraft, estricto, digamos, el viejo Weir. Si algo, por algo conecta con nuestra época, y sobre todo se ve en el campo de la teoría esto, ¿no? Graham Harman, Lanz, CCRU, o sea, muchos teóricos, Fisher incluso, volviendo a Lovecraft, es porque lo que hace Lovecraft es proponer tiempos no humanos. Yo suelo pensarlo como tiempos no edípicos, ¿no? Porque si pensamos el tiempo edípico como el tiempo de la familia, pensemos en la novela del siglo XIX, contaba el tiempo de la familia, ¿no? El tiempo del duelo, el tiempo de la herencia, papá, mamá, etc. Lovecraft trae eones. Chulu no cumple años, cumple eones, ¿no? ¿Y por qué nos interesa esto en este momento? Nos interesa esto en este momento porque la naturaleza dejó de ser el agente. Facu Nahuel Martín, que es un amigo que quiero mucho y que estudia filosofía de una forma mucho más seria, él dice siempre que para la modernidad la naturaleza era el decorado y la historia humana era la obra de teatro que sucedía frente a un decorado quieto. Y que de repente nos damos cuenta que la naturaleza no es ningún decorado y que es potencialmente un agente antihumano. Es decir, que nos podemos extinguir. Bueno, para volver a ese tipo de reflexión, es decir, para volver a pensar en términos de ciclos geológicos, ¿no? La discusión sobre el antropoceno, capitaloceno, etc., para poder volver a ese tipo de discusión, Lovecraft es súper necesario. Porque es uno de los pocos autores que se animó a pensar en tiempos no edípicos. Por eso vuelve, y vuelve con mucha fuerza a nuestro presente. Pero ese es el tema, ¿no? Y de hecho, si uno, sacando el tema de Lovecraft, si va a pensar en sus ficciones, son todas más o menos parecidas. Un tipo que está solo, que no tiene familia, que no tiene pasado, que no tiene una crisis, que no está deprimido, ni contento, ni nada. Simplemente va y se encuentra con un chulo y enloquece. No tiene ni que trabajar. O sea, claro. O sea, eso es lo que hace, digamos, ¿no? Una y otra vez, de formas variadas, a veces por el sueño, a veces por el libro, a veces... Pero esa es la historia de Lovecraft. Yo lo amo, con sus dificultades políticas, digamos, pero también amo Faulkner, imagínate, así que no. Pero lo que me parece que sí trae a este momento y que posiblemente sea la razón por la cual volvemos a leerlo con entusiasmo es por la forma en la que está pensando el tiempo. Que en la hipótesis de China Miéville, creo, es la Primera Guerra Mundial y sus horrores fueron tan tremendos que lo que hizo Lovecraft es girar, o sea, como decir, bueno, el tiempo humano genera horrores, pero si nos miramos desde el tiempo cósmico, somos un instante en una cadena de tiempo interminable, entonces, en definitiva, los horrores no son tan horrores porque en el tiempo cósmico esto no importa, ¿no? Ese es el movimiento que nota China cuando lo lee a Lovecraft. Yo creo que tal vez el movimiento empezó ahí, pero ahora nos interesa por otra cosa, que es que las eras geológicas se volvieron una conversación de sobremesa. O sea, nos juntamos unos amigos a charlar y decimos, che, ¿viste el cambio climático? ¿Qué onda esos glaciares que se vienen derritiendo? ¿Cómo venimos? Y entonces Lovecraft ahí entra. Sí, pero a nivel formal... Y a nivel formal yo creo que él no era tan bueno, igual pero... Dick, perdón, o sea, yo estoy ofendiendo a todos amigos de ustedes, ¿no? Muy terrible, digamos. Pero creo que ahora... O sea, si lo pasamos a Lovecraft por la matriz de la New Wave, es decir, si le sumamos a Lovecraft, que es un escritor del pulp, nacido en el corazón del pulp, sí. Si lo pasamos por los riesgos formales que corrieron, no sé, Ballard o Burroughs o gente con mucha más técnica, bueno, ahí se genera otra cosa, digamos, porque nos podemos llevar el imaginario, las preocupaciones de los Lovecraftianas a otro tipo de ficción. Eso, por ejemplo, para mí, Espacio Negativo está hecho de esas dos cosas, digamos. hay una sombra lovecraftiana en Giger, y al mismo tiempo hay una ruptura de narrador que la podrías encontrar en Faulkner, ¿no? O sea, que mientras agonizo, o sea, ¿no? Esos tres narradores que van narrando a uno que nunca habla, bueno, o sea, pero hay que juntar, es lo que decía Fischer sobre el modernismo pulp, hay que juntar las dos cosas, ¿no? Juntar a Lovecraft con Joyce y ver qué hay ahí en ese lío. Es dificilísimo, lo estoy diciendo, Dios, pero me entusiasma que alguien escriba eso. Yo tengo una pequeña reflexión, como compañero tuyo, aunque aún mío muy, muy de nivel, yo también escribo de ficción web, de lo que yo, con lo que habéis hablado, como de si el web puede dar un paso a un nivel, no masivo, pero más de popularidad. Y es el muro, al menos mi experiencia, de estar constantemente por Instagram, por redes sociales, mi libro lo quieres leer con gente que lee habitualmente, y es el muro con que me encuentro en el fandom. O digamos desde los dos extremos que yo llego al web, porque no es muy fácil llegar directamente a lectores de web, o digamos literatura fantástica con ínfulas de llegar a algo, tengo que llegar por el terror o por la ciencia ficción. Y por ambos lados me encuentro de Yuri, me leo tu novela, pero como que hay muchos que se encuentran como con un muro. Digo, esto llega un momento, Yuri, esto no son las naves con los alienígenas. Esto no es Cthulhu, esto no es Drácula. Llega un momento en que, como ya he dicho, esto era terror, esto no es terror. Por tanto, no me ha gustado y no lo he entendido. Tengo así, reacciones así las tengo apuñado. Dice, no, o directamente me con cosas. No sé valorar esta. No sé muy bien cómo hablar de tu novela. Estamos hablando que gente quiere muchísimo terror, muchísima interacción, pero desde una perspectiva muy clásica. Claro. Y es como. Pero esto, yo me he hecho de la derrota, no lo es, es la incomprensión continua. Las mejores impresiones que llevo siempre son gente que lee, digamos, literatura contemporánea de muy amplia, o digo, incluso gente que, digamos, malamente hablando, de gente que siempre va buscando la máxima calidad, o gente, digamos, de calidad, y dice, ah, pero yo veo tu era una novelita así como de monstruito, no sé, pero tiene una cosita así. Como que le iba a gustar, pero no lo esperaba. Y simplemente por los senderos que yo creía que eran los más clásicos, por los que pueden llegar, terror y ciencia ficción, me encuentro con la incomprensión. Entonces es como, lo veo tan, como tan complicado llegar a público, que muchas veces digo, pienso, es que yo casi ni me autocalifico muchas veces como que del web, sino como fantástico. Digo, es que si tú mismo no sabes comunicarte con ciertos campos de posibles lectores, ¿cómo se puede llegar hasta allí? En Argentina pasó algo parecido, digamos, la gente que estaba ya instalada en el campo de la ciencia ficción, o ya instalada en el campo del terror, cuando apareció, por ejemplo, Mariana Enríquez, pusieron el grito en el cielo. Bueno, un comentario clásico que a mí me llegó es, Mariana Enríquez, es que Mariana Enríquez no escribe terror. Claro. Eso me sigue llegando también, me sigue diciendo la gente. O sea, sí. Hay algunos niveles de purismo en las lecturas más de los géneros, de gente que lee solamente terror, solamente fantasy, solamente ciencia ficción, etcétera. Digamos que de hecho te le ofreces una novela, no sé, El ruido y la furia, y dice, no, o sea, no sé dónde meterlo, gracias. Que yo creo que no apuntaría, digamos, a convencerlos de que hay algo más o algo distinto que puede interesarles, porque me parece ya hay como una especie de formación lectora muy cerrada. No es que, ni siquiera léelo, es que como muchas veces que llegan a un muro, digo, no puedo pasarlo. No, claro, es que yo creo que o sea, me choco y reboto. Habría que saltarse el muro, digamos, porque la pregunta es cómo. O sea, de hecho, Mariana llega a lectores que no leen terror habitualmente. Eso es lo que yo digo. Sí. Y entonces ahí me parece que la pregunta es más por cómo empezó este asunto, que empieza con China Mieville y con M. John Harrison, y es gente que, en palabras textuales de Harrison, lo que dice es, cada vez que yo empiezo un texto es, bueno, ¿qué puedo romper? Entonces va a la space opera y rompe las reglas de la space opera. Va al terror, eso es luz. Después va en el curso del corazón al terror y rompe las reglas del terror. Y entonces es como más la satisfacción personal, te diría. Ni siquiera Harrison no es un escritor demasiado leído, por lo menos en lengua castellana. Tampoco ganó nunca el Booker, y lo ganó gente como, no sé, no quiero ser malo, pero McEwan. Y él no, escribe lo que escribe, digamos. Escribe jugando, y se formó justamente en la revista New Worlds y en el medio de la New Wave, y escribe, piensa, digamos, en un tipo de género que no necesariamente va a conectar con el público, o por lo menos no de inmediato. Y eso lo ayuda, me parece, a no hacer lo que él quiere. A mí me llevó a reflexionar sobre, que me reflexionó bastante, de cómo pensar, vaya conservadurismo más grande hay en amplios campos de ciencia ficción, de terror, de, incluso de fantástico, que no se puede calificar fácilmente, que es como, si le salta un poco los esquemas de lo que ellos esperan, ellos tienen que tener ya, gente tiene ya en la cabeza metida lo que puede esperar esa novela. Y como se le salga los esquemas, es como, no... El lector de género es un poco alguien que está buscando la repetición, ¿no? O sea, con la sensación de que ya leí un libro que me gustó mucho y quiero repetir la misma sensación, entonces leo libros muy parecidos. Y el mercado parte hace con eso algo fantástico, que es una fotocopiadora de ¿no? O sea, escaparía de ese intercambio, digamos, porque no creo que se produzca nada que valga la pena, digamos, ¿no? Pues nada, seguimos entonces con una cervecita. Pues muchas gracias, Juan, por esta tarde y esta conversación. Y gracias por venir. Gracias.